faltan 28 días para que vayamos a las elecciones. Las elecciones siempre tienen que ver con, o al menos tenían que ver con, una discusión de ideas. Acá no hay. No hay absolutamente, diría yo, pero por parte de nadie, ninguna idea. Son simplemente, casi diríamos que es un grupo de pendencieros chicaneándose día tras día, de un lado y del otro. Pero ideas, discusión de ideas que a este país le faltan, y muchas, no hay. Y esto lo digo tanto por el oficialismo como por la oposición, ¿no? Incluso la oposición, que dice tener ideas, si fuera así, entró básicamente en el juego del oficialismo, que permanentemente acicatea, chicanea, y no cambia la agenda. Digo, y esto no es algo nuevo. Desde el año 2003 la oposición nunca ha cambiado la agenda. Nunca le ha cambiado el paso al gobierno. Y verdaderamente me parece que es mucho más serio, o termina siendo mucho más serio, Gran Cuñado, que esta campaña. Aunque sea duro decirlo. Pero la verdad es que más que nunca vamos a votar personas. Vamos a votar por el tipo o la tipa que nos cae bien, que tiene buena imagen. Más que nunca creo que es una campaña del marketing, ¿no? Donde verdaderamente, como se dice cuando se estudian casos de publicidad política, los candidatos se han convertido en verdaderas latas de tomates. Si nos gusta, si no nos gusta, si nos gusta cómo habla, si nos disgusta cómo habla, si ya lo conocemos porque lo conocemos, para bien o para mal. Pero eso es, o esos son los factores a través de los cuales vamos a terminar decidiendo nuestro voto. No estamos pensando más allá. Tampoco lo estamos exigiendo, me parece a mí. Hay un descreimiento absoluto en la política, y no es en vano pensarlo. Digo, no es incoherente con el contexto político que tenemos. Uno de los temas centrales de la semana para mí fue la polémica que se generó por la expropiación o nacionalización de tres empresas con capitales argentinos por parte de Hugo Chávez. Creo que ese fue, desde el dato político, si se quiere, más importante. Mucho más que los distintos vaivenes que tiene esta campaña, que no dejan de ser fuegos de artificio. La decisión de Chávez de expropiar tres empresas con capitales de Techint ha generado el quiebre entre las centrales empresarias y las centrales financieras y las agrupaciones que nuclean a los bancos. Los empresarios tienen miedo que el gobierno argentino siga los caminos de Chávez. Los funcionarios argentinos, en muchos casos, parecen delegados del gobierno de Chávez. Digo, Chávez nunca le va a hacer esto a Brasil. Pero nunca le va a hacer esto a Brasil porque Lula, creo que se toma un avión y va a Caracas y lo encara Chávez. Por eso nunca va a hacer esto. Una de las aristas polémicas de todo esto fue esa broma, entre comillas, que definió la Cancillería venezolana a través de un comunicado bastante agresivo para con los medios argentinos, diciendo que todo se había tratado de una broma que le hizo Chávez a Lula sobre esta cuestión de estamos en un proceso de nacionalización, pero no voy a tocar a las empresas brasileñas. Tibiamente la presidenta pidió alguna explicación, Chávez dio ese comunicado y el gobierno argentino dio por terminado el asunto. ¿Por qué el gobierno argentino da por terminado el asunto tan rápidamente? ¿Por qué la embajadora argentina en Caracas, Alicia Castro, no defiende los intereses argentinos? Más allá que sean de Techint o que no sean de Techint o que sean de otro. Digo, eso no es el punto. El punto es que los embajadores de los países civilizados defienden los intereses de sus empresarios y de sus países. Pero aquí hay, digamos, Es paradójico porque la misma lógica de claudicación que tiene el kirchnerismo para con sus adversarios parece que es la misma estrategia que utiliza Hugo Chávez con el matrimonio presidencial. Hugo Chávez hace exactamente lo que quiere. ¿Por qué? A mí me parece que porque debe haber algunas cuestiones que no todos conocemos. Y si nos ponemos a pensar la relación entre esta relación tan fraterna entre Caracas y Buenos Aires, nos ha traído más de un dolor de cabeza. El dolor de cabeza es la valija Antonini, el dolor de cabeza es la compra de bonos a tasas usurarias, porque aquí se critica la usura de los 90, que no la vamos a negar que existió, pero al mismo tiempo también hay que poner la usura chavista, que tampoco vamos a negar que existió. Digo, y así podríamos enumerar una serie de cuestiones. Pero el gobierno sigue apostando al eje Caracas-Buenos Aires. Y me parece a mí que acá hay otras cuestiones que están veladas para la opinión pública. Por otra parte, me parece que el pataleo de los empresarios llega un poco tarde. Porque desde el año 2003 hasta ahora, los empresarios también habían dicho sí señor. Los empresarios y los banqueros. Porque ganaban dinero, porque tenían un dólar competitivo, porque el dólar le funcionaba. Ahora que la situación empieza a cambiar, se acuerdan que el gobierno argentino tiene que defender a las empresas argentinas. Es tarde. El reclamo es correcto, pero me parece que es tarde. Los empresarios nunca levantaron su voz. No son como los empresarios de Brasil. No es como la burguesía paulista. Aquí los empresarios, les das un dólar alto, tres o cuatro cositas, les tratás de bajar la competencia y se acabó y están contentos. Esto fue lo que en su momento les dio Néstor Kirchner. Y por eso los empresarios no hablaban. Y si bien protestaban en privado y protestaban contra Moreno, nunca, por ejemplo, escuché a un empresario en público quejarse contra los aprietes de Guillermo Moreno. De hecho, esta es la primera queja en público que hacen los empresarios. Por supuesto, todos se quejaban en reuniones reservadas. Yo me ha tocado estar con muchos empresarios, ¿no?, que hablaban muy mal de gobierno, que hablaban muy mal de Moreno, que se quejaban de todo, pero que a los días me tocaba verlos por televisión firmando algún acuerdo con el gobierno. Entonces, la queja a los empresarios, si bien es válida, si bien es legítima, llega tarde y genera una incoherencia con respecto a lo que han hecho anteriormente. No pensaron más allá. Pero esto es algo coherente en los empresarios argentinos. Los empresarios argentinos nunca piensan más allá. Claro, tampoco podemos pedirle que a los empresarios argentinos que piensen más allá cuando los políticos argentinos no piensan más allá. Porque la Argentina se ha convertido desde hace décadas en un país de sobrevivientes. Importa el hoy, importa el presente, pero no importa el día siguiente.